94.3 FM Río. Me degollaste con ese tema. Serenata a la luz de la luna para nosotros, para mí particularmente, es un recuerdo muy grande de familia, de familia. Yo les voy a contar algún día la historia de lo que es este tema para nosotros en familia, este tema de Glenn Miller en esa versión que realmente es muy linda, me retrotrae a mi familia, a mi viejo, a mi vieja, toda la historia de ellos allá, ¿no? Allá en el barrio. En el barrio nuestro, ahí en calle España, en España y Moreno, ahí donde crecí, ahí donde está el club de regatas, ahí donde uno lleva la vida, donde uno tiene los colores de adentro del corazón, ¿viste? Uno puede cambiar de camisetas, pero la piel la tiene de un color. Bueno, el color es el color de regatas, lugar a donde nací, crecí y agradezco realmente a la vida que me dé la posibilidad de hacer, me haya dado las posibilidades de estar. Y hablando de regatas, vamos a charlar un rato de regatas con el presidente de regatas, el señor Hernán Astulfi. Hernán, buen día, ¿cómo estás? Ah, ¿qué tal, Maro? Buen día. Ni de seguir estando en el club, porque no, nunca dejaste participar. Siempre, ni voy a dejar. Siempre aportando. Ni voy a dejar. Al menos no lo tengo previsto. Seguro. Y este atorrante que tengo de operador saca de la galera estas cosas. Y bueno, te trae, obviamente te lleva a otros lugares. Me lleva a los lugares donde cuando nací me hicieron socio, ¿viste? Estar ahí y bueno. Ya estaba. ¿Cómo estás? Feliz bien, año. Bien, muy bien, muy bien. Arrancando el año, intentando ahora, ya mañana, empezando con la pretemporada de todas las categorías, de a poquito. Sí. Bueno, avanzando a poco y tratando de retomar, si la pandemia deja, un año entero, podríamos decirlo. Vamos a ver si podemos desarrollar un año con continuidad, exacto, Hernán, que no es exacto. Poco. Sí. Un año complicado el que vivimos el año pasado. Sí, ni hablar, sí. Entre la pandemia y las circunstancias que nos tocó vivir en el club, bueno, desgraciadamente teníamos apuntado la fiesta del ascenso en el 2019, después nos agarró el 2020 y bueno, ahora nos toca volver a retomarlo, hicimos un paso para atrás, pero no tenemos miedo y vamos a seguir adelante como lo seguimos haciendo. Sin duda que sí, yo creo que, a ver, hay... Uno puede dividir desde la afuera, puede dividir la actividad en dos grandes etapas. Una es la competitiva, que es a donde, bueno, el club tiene que sí o sí competir porque no hay otra forma, digamos, de hacerlo. Y la otra es la social, que no, por ahí no se ve, pero que está inmersa. La social es que los chicos vayan a hacer deporte, que el club le dé la posibilidad de estar, de ir, de compartir, de socializar, de todo ese montón de cosas. Exacto. Esa está intacta. Lo único que lo frenó fue la pandemia, eso. Sí. Pero bueno, como te decía, hay que seguir adelante y sortear estos obstáculos que te da la vida, ¿qué va a ser? Pero de repente, ¿sabes qué me parece importante, Hernán? De resaltar que en plena época de pandemia el club nunca cortó el trabajo de los profes que trabajaban adentro. No, seguro, aunque sea por Zoom, dándole clase a los chicos por WhatsApp para que ellos en su casa pudieran hacer prácticas, la verdad que sí, no, tratamos de no cortarlo porque sabemos que esta pandemia, el encierro vuelve loco a cualquiera, y bueno, era una forma de aportar a que los chicos en familia hicieran algo, esa fue la idea, así fue. Y en lo deportivo, bueno, tuvimos la mala suerte que descendimos. Sí, pero son circunstancias, nosotros estamos ahí, eso es lo importante, estar compitiendo, sabemos que vamos a perder más de lo que vamos a ganar. Sin duda. Pero lo importante es la generación de chicos, de valores, en estos días hubo campo en Unión, hubo campo en Colón, han invitado muchos chicos de todos los clubes, y bueno, acá de Coronda se llevaron varios, estuvieron probándose, eso es fruto de lo que hace el club, no es fruto solo aparte de personales, digamos. Eso lo hace el club, los profes, las comisiones, los papás, los que aportan al club, los chicos mismos, por supuesto, ¿no? Sin duda, ayer veía imágenes del campus de Colón, con mucha alegría, porque estas cosas se disfrutan, porque son nuestros chicos, son nuestros. Exacto. Uno sí, los siente como propios. A ver, verlos a cualquiera, y no voy a dar nombre para no dejar afuera a nadie. Seguro. Pero lo que vi, honestamente te digo, me llenó de satisfacción verlos ahí, es decir, no sé cómo van a salir, si les va a ir bien, pero verlos ahí, por algo llegaron a ir a un campus de prueba de un club de Santa Fe. Exacto, y nosotros estamos para generar, sabemos que desgraciadamente cuando los chicos terminan la secundaria se nos van. Este año la posibilidad de jugar en A1 nos dio la posibilidad de tener chicos, retenerlos. Pero bueno, la idea es tratar de seguir reteniéndolos para que ellos crezcan, porque a nosotros no cabe duda como comisión, como club, que ellos van a estar jugando en A2 en primera, chicos de 17, 16, hay chicos de 15 años ya que pueden estar explotando. Bueno, esa es la idea, que ellos se vayan bien formados, y la mejor formación es jugar, competir con los mejores, ¿no? Sin lugar a dudas. La parte técnica va a seguir en el mismo, el plantel, digamos, el plantel de directores técnicos. Tenemos un agujero que es en inferiores, porque Jorgito Albino se nos fue a Santa Fe, ya se radicó en Santa Fe y va a seguir su laburo allá. La idea es, casualmente en esta semana vamos a empezar a definir ya todo. Gracias a Dios tenemos el primer torneo, que es el Lobo Orilla, que es un torneo de preparación, se le llama, y este año va a ser cambiado, va a ser solamente Santa Fe por un lado, Entre Ríos por el otro, y se van a cruzar los primeros, nada más. Por fin te dieron cuenta. Para no hacer gastos al cuete, al botón. O sea que tenemos todavía hasta julio para seguir renovando, y pero le voy a apuntar a las inferiores del club, que sean los referentes, ya sea Lula Mompari, Alejandro Ronao, Román González, que se queda, por supuesto, Teo en la fase técnica, y bueno, estamos ahí tratando de recuperar algunos chicos que se habían alejado del club, que van a volver, y las inferiores, como te digo, chicos de 17, 18, 19, 20, que son el futuro para que ellos lleguen a que vuelvan, no en este año, no en ese, ni idea, ojalá después sea así, pero de acá a dos años volver a estar en la 1 con los chicos del club. Sin duda. Son todos chicos del club. ¿Y en las inferiores? En las inferiores, bueno, estaría Román agarrando la U18 y la U21, pero acá ahora cambian. Y la tenemos el agujero en la 14 y la 16, porque nos parece que Lázaro todavía le falta, él como monitor va a hacer los cursos, por supuesto, y bienvenido sea que otro chico quiera volcarse a esto, si aparece, pero bueno, ahí vamos a buscarle quién poner, que va a ser seguramente un técnico de afuera. Estamos ahí hablando con algunos, la semana que viene tenemos otra charla con una gente de Santo Tomé, habíamos tenido un preacuerdo, lo había manejado Teo con un chico de Santa Fe que nos interesaba porque podía ser jugador de primera y es conocido los chicos de Coronda, pero bueno, quedó en su club de origen, así que bueno, vamos a seguir avanzando, pero lo bueno es que ya arrancamos, que vamos a arrancar con todas las categorías, vamos a hacer por la mañana algo de playa, conceptos, y algunos días de la semana algo de básquet y hacer amistoso para que se vaya fogueando. Vos sabés que por ahí no se alcanza a apreciar, porque la gente de afuera, está bien, ¿no? Uno por ahí de afuera que no tiene nada que ver con el club, y por ahí tal vez no le interesa, cada uno hace de su vida lo que quiere, pero me parece... A Regatas como ejemplo, Regatas, Belgrano, La Pepita, el club que sea que encara una actividad deportiva con continuidad y con competencia, el enorme sacrificio que representa tener el club en competencia. No se dan una idea, la gente que nunca estuvo no tiene la menor idea del sacrificio enorme que es entrar en un torneo y tener que cumplir. De esto, ¿no? Tener la categoría, el técnico, los viajes, la asistencia, es impresionante, más ahora con lo que cuesta la moneda. Sí, está todo difícil, muy difícil. La pelota misma, lo que sale una pelota de básquet, es algo tremendo, pero bueno, gracias a Dios nos acompañan los socios, nos acompañan los padres, la comisión, por supuesto, las comisiones, porque tenemos la comisión de remo, que ayer se pasaron los chicos ayudando ahí, dando una mano con el tema del maratón. Gracias a Dios, bueno, la gente se involucra, necesitamos que se involucre más gente, pero bueno, viste, vos lo has pasado, lo has vivido, es muy difícil que la gente se involucre verdaderamente, porque por lo general se involucran cuando el hijo está y después desaparece. La idea nuestra es que continuemos, que hagamos una continuación después que los chicos se vayan. Es un año de transición para todo, me parece, para toda la Argentina. Bueno, creo que Regatas no va a estar exento de eso. En definitiva, me parece que estar en la 1, estar en la 2, no es lo mismo, pero tampoco es relevante. No, es decir, no perdemos la esencia de lo que era de la competencia. Exacto. Y creo que motiva más a la gente a ir a apoyar al club para lograr nuevamente el ascenso. Sí. Mucha gente, yo en estos días que he estado en la playa, hay mucha gente que se había alejado del club, que son hinchas, meros hinchas, porque no sienten la pasión que tenés vos, que tenemos nosotros, vamos a volver, vamos a apoyar, eso es lo lindo, ¿viste? O sea que la caída nos va a volver a impulsar a seguir avanzando, de a poquito pero avanzando. Sin duda que sí, ahí vamos a estar apoyando y mucha gente que va a ir, que se va a sumar al esfuerzo de todos, porque creo que es un esfuerzo conjunto y hay que entenderlo, creo, de esa manera. Los chicos con el esfuerzo que ponen, porque también es difícil para los chicos, convengamos que acá plata no hay, entonces lo hacen por hambre a la camiseta. Exacto. Y sabemos que es complicado y sabemos que, bueno, toda esa historia, o sea, esfuerzo es, creo que es el denominador común de todo esto, el esfuerzo de la comisión, de los padres, de los chicos, del técnico y de una institución que decididamente ha apostado con, bien, digamos, la gestión de tu gestión ha sido muy buena, no se ha cortado en ningún momento y entiendo que este año está para más. Seguro, te cuento, la gestión es no es mía, es del grupo, y acá nosotros somos un grupo que viene, cambiando. Que te toca presidir. Sí, nada más, soy uno más del grupo, pero te quiero contar que, bueno, ayer mismo estaba alguna gente de comisión con unos albañiles, pusieron el tanque nuevo porque ya se nos viene, ya está aprobado y todo, ya está la plata del proyecto de la pantalla solar para lo que es la parte de los vestuarios. Mirá qué bien. Seguimos avanzando con la poquita plata que tenemos, seguimos revocando lo que es el nuevo buffet y está faltando la llegada de una plata importante que sería la terminación. Desgraciadamente, vos sabés cómo son los tiempos políticos, en el verano se corta todo y hay que esperar hasta marzo. Ah, sí. ¿Qué va a ser? El país se corta. Sí. Pero bueno, tenemos el acompañamiento tanto de la intendencia, gracias a Dios, está siempre apostando, ayudándonos, no nos cortó nunca de apoyar en tanto lo monetario como en lo que fuere. El senador también nos ha dado una mano, desde la gobernación también, gracias a Dios, hemos tenido una conexión con el intendente, el ministro de Acción Social, gracias a Román González, estamos ahí armando unas cositas importantes, tanto no solo para Coronda, sino para la provincia en general. Ah, mirá vos. Así que bueno, viste, vamos camino a. Nos falta solamente, nos llegó la plata para el techo, gracias a Dios. Hicimos un intento con una gente que vino a arreglarlo, pero bueno, no sé, gracias a Dios no le pagamos porque la idea era esperar la primera lluvia. Estamos ahora hablando con otra gente para que, porque está la plata, esa vino de Nación, esa plata por primera vez conseguimos el tan mentado proyecto Mi Club, entramos para el techo, así que vamos por el techo, y este año la idea sería lo que es la cancha en sí, la cancha de básquet, ¿no? El parqué, a ver si lo podemos renovar o a recauchutar, no sé cómo, o cambiarlo entero. Es mucha plata, pero bueno, lo vamos a intentar. No le tenemos miedo a ese desafío. Sin duda que sí. Así que bueno, y nos falta el problema del copro, de que realmente el cambio de gobierno del frente al justicialismo o al frente de todos, se perdieron papeles, entonces que hace 3 años que no estamos recibiendo el copro, de que era la gran ayuda para el vestuario nuevo. Y gracias a Dios tenemos por intermedio de Andrés Pistacha, él está laburando para Apple, una empresa propia que nos aportó mucho dinero, sinceramente, para la campaña y para el club. Y bueno, ahora en estos días vuelve y vamos a ver si podemos seguir con el proyecto de Canuba, que está importante también, ¿no? Que sería un golazo, pero bueno, tuvo la empresa madre tuvo un problema y hubo cambio de directores y quedamos en stand-by, pero nunca se cortó la relación, eso es bueno también. Hernán, son las 13 horas y tengo que dejarle este por espacio, favor, al señor Pipo Rodríguez. Al hermano que Pipo ahí Rodríguez. Que ahí llega. Hernán, dale, te mando un abrazo grande. Igualmente. En vos felicitar a toda la comisión directiva. Dale, gracias. Siempre. Igualmente para vos y tu familia. Éxitos. Un abrazo. Charlamos con Hernán Astulfi, presidente del Club de Regatas. Dale. Vermut. La necesaria pausa de todos los domingos.